La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Seis de junio es día sábado. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Termina la primera semana de junio, termina la novena semana del tiempo ordinario. Seguimos avanzando en la reinicio, reactualización, recuperación. Es la nueva, es la novedad. Ese tono de re que nunca debe de faltar en la música, en la música de la vida. O si queremos que nuestra vida sea armoniosa, no solamente tenga armonía, sino que armonice todo lo que es, lo que reciba. Voy a tocar un tema que estuvo saliendo mientras más encerrados estábamos. Es el tema del dinero, el tema de las limosnas. Algunas personas preguntaban: ¿y la iglesia de qué se ha sostenido estos días, estas semanas? En los templos vivimos al día. Es un decir que, ¿y cómo tiene dinero la iglesia? Sí, Chuy, les digo yo, hazme la buena. ¿Cómo hemos vivido? ¿Hemos vivido de algún ahorro? Sí, es que tenemos lo poquito, tenemos que saberlo administrar. Pero además de eso, lo que ustedes aportan es para la caridad. ¿Cómo hemos recibido muestras de caridad? No solamente nosotros, sino con ese poquito, ese dinerito de la viuda que hoy escuchamos del Evangelio, alcanzado para repartir, para compartir. ¿Cómo salieron memes? Y casi algunos trataban, no sé con qué intención, de interpretar. Oye, es que ya les surgen las limosnas, ¿no? Incluso aparecía hasta algún niño allí en las misas transmitidas por diferentes medios, acercándole un botecito a la abuelita ahí para recoger la limosna. Bueno, entretenimientos, pero esto nos ha hecho pensar a nosotros como pastores. Y ojalá ustedes bautizados, cristianos, la obligación, la responsabilidad de sostener a su iglesia. ¿Cómo la ven? Esto no lo hemos planteado en las diferentes reuniones virtuales que hemos tenido. La iglesia tiene que administrar sus ingresos, pero también tiene que revisar de dónde van a venir esos ingresos. ¿Cómo se presta esto para chismes, habladurías? Y claro, a veces también nosotros fallamos, ¿no? Pero ha sido una buena oportunidad. Todo esto me viene a la memoria por el texto que escuchamos hoy, en la segunda parte, pero también en la primera parte, ¿no? Todo ese capítulo 12 de San Marcos que hemos proclamado durante esta semana trae temas controversiales, y uno de ellos es este. Esta viuda pobre ha echado en el arca más que todos los demás. ¿De qué se trata? Si tú das más, tienes más derechos. Si tú das más, tienes la seguridad de la salvación. No se trata de cantidad. Se trata de actitud. Se trata de vivirlo todo esto de una manera humilde, de una manera orante, porque así se acerca la viuda, ¿eh? Y ella se acerca con lo que es, con todo lo que es, y por tanto con todo lo que tiene. Y lo da todo. Por eso Jesús la pone como ejemplo. Es día sábado. Ánimo, gente. Ánimo, ánimo, ánimo. Miren, ya termino con ese comentario. Dirán, ¿y por qué aquí sí ya empezaron a celebrar con presencia de pueblo y allá no? Se ha dejado por una parte a cada estado, a las autoridades sanitarias de cada estado, que de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra el estado, vayan gradualmente abriendo las posibilidades de evitar contagios. No es otra la finalidad, ¿eh? No es otra la finalidad. Y aquí pues hay ritmos diferentes. Por otra parte, cada diócesis también ha tenido que tomar sus propias decisiones. Nosotros es lo que estamos haciendo. Y pues necesitamos ver también a las diócesis vecinas qué están haciendo y cómo le están haciendo. No se desespere. Esto es gradual, esto va a ir dependiendo de lo que ustedes también vayan proponiendo y vayan llevando a la práctica. Ánimo, gente, Dios con nosotros, no tengamos miedo.